Bueno, por supuesto que a nosotros cada nuevo aniversario nos atraviesa porque es una situación muy difícil y no podemos dejar de recordar lo que fue ya aquella jornada cuando estábamos esperando a juicio, en el juicio a Julio para alegar en su nombre y nunca llegó, ¿no? Es algo que no podemos dejar de tener presente y creíamos que la mejor manera de afrontar este nuevo aniversario era pidiendo la apertura de los archivos de la represión. Y así, de la represión, quise decir, así como pedimos los archivos de la represión, pedir la apertura de los archivos relacionados con Julio López, ¿no? Que tienen todas las fuerzas represivas. Y la verdad es que fue una jornada muy buena porque estuvieron presentes enorme cantidad de organizaciones, de organismos de derechos humanos, los que estuvimos en el juicio contra Echecolás, así que fue una jornada muy, muy importante. Para la audiencia recordamos que la diputada Bregman fue abogada de López, además de parte de la querella en aquel juicio contra Miguel Echecolás. ¿Cuál fue la repercusión que tuvo este proyecto en el oficialismo y en la otra parte de la oposición? Mira, nosotros recién lo enviamos para la firma ayer a la tarde, así que todavía no podemos saber quién va a acompañar el proyecto o no. Te mentiría si te lo adelanto ahora. Por lo pronto recibimos, por supuesto, el apoyo de Pablo López, diputado del Partido Obrero en el Frente Izquierda, bueno, mi compañero Nicolás del Caño, y también saludaron la audiencia el diputado Zabalza, que es presidente del bloque socialista, del Partido Socialista, y Ricardo Cucubillo, pero creo que en los próximos días tenemos que ver quién lo acompaña, porque un reclamo de todos los organismos de derechos humanos que estaban presentes precisamente era eso, era que todos los bloques acompañen algo tan elemental como el reclamo de apertura de los archivos que nos permitiría saber qué pasó con Jorge Julio López. Es una especie de caja de Pandora lo que puede llegar a salir de ahí. ¿Ustedes tienen alguna, se imaginan por lo menos alguna cosita que pueden llegar a encontrar en el caso de que se abra todo eso? No, pero sí sabemos que los tienen, porque incluso en su momento cuando pedimos esta apertura nos dijeron que del juicio de Echecolás no tenían nada, pero la CIDE nos envió un informe que estaba elaborando sobre el juicio de von Bernic, casi en una amenaza, ¿no? En una forma bastante intimidatoria. Pero lo que demuestra es que tienen información y que a 9 años es necesario que esa información se abra, se conozca. ¿Cuánto se ha avanzado sobre la responsabilidad del Estado, aparte de este proyecto, en los últimos años? La responsabilidad del Estado, perdóname. La responsabilidad del Estado, en realidad de las fuerzas represivas del Estado, me refiero a la ex-CIDE, me refiero a la policía bonaerense, ¿se ha avanzado en algo con respecto a la causa? Mira, lo que es notorio es que algunas de esas fuerzas estuvieron involucradas en la desaparición de Julio y otra en el encubrimiento de los responsables. Entonces, nosotros queremos precisamente que el Estado tome cartas en el asunto porque hay una desaparición forzada de personas y porque sus propias fuerzas de seguridad están involucradas en el encubrimiento del caso. Eso hace más que nunca necesario que el Estado tenga que abrir los archivos y ponerlo a disposición de los que hemos luchado todo este tiempo por encontrar a Julio y por saber quiénes fueron sus secuestradores. Diputada, ¿usted mañana va a estar en La Plata? Mañana voy a estar en la movilización de la Ciudad de Buenos Aires y mi compañero Cristian Castillo, legislador provincial hasta hace muy poquito, va a estar en la Ciudad de La Plata. Bueno, perfecto. Queda hecha la invitación. Para usted no, si va a estar en la capital, pero seguramente nos vamos a comunicar con el Chipi Castillo. Nosotros vamos a estar haciendo una puesta en vivo desde acá, desde Radionauta, ahí en la Plaza Moreno. Así que nada, vamos a seguramente tratar de aprofundizar todo esto con un poco más de tiempo mañanita directamente ahí en la manifestación. Bueno, muchas gracias. Y estuvo presente mi compañera del CEPROD, María Luz Santos Morón, que es de La Plata, también estuve en la audiencia. Cristian Castillo estuvo en la audiencia, también Carlos Saiman, que es querellante en causas de lesa humanidad ahí en la Ciudad de La Plata. Todos ellos estuvieron presentes, así que le podrán brindar más detalles de todo lo que se conversó hoy.